oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Eldris Pejil, pionera de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes y del Museo de Ciencias y Tecnología de Mérida, un día dijo: la fama mía es de una mujer muy fuerte, y yo digo, ojalá toda la gente sea fuerte, en el sentido de que sean ellos mismos, que sean auténticos, que no sufran por tonteras. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.